dentro del programa de vigilancia oficial que realiza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que es Serna Pesca, se detectaron resultados positivos de análisis de diagnóstico de la piscicultura Río Unión de la empresa Granja Marina Marine Farm, ubicada en el sector de Puyuhuapi, en la región de Aysén. Esta empresa fue notificada y desde entonces la piscicultura se encuentra bajo investigación a la espera de los resultados de las muestras enviadas a los laboratorios de la red de Serna Pesca. De acuerdo a lo indicado por la subdirectora de Acuicultura de Serna Pesca, Marcela Lara, una vez recibido el informe con los resultados, se procedió a suspender los movimientos y se coordinó de manera inmediata la inspección por parte de médicos veterinarios para poder evaluar esta condición sanitaria en los peces. De confirmarse efectivamente este caso, se adoptarán todas las medidas preventivas de vigilancia y control que contempla el programa oficial. Cabe destacar que esta situación no es primera vez que ocurre acá en la zona, sino que existen varios antecedentes de brotes de este virus que afecta principalmente a los centros de cultivo, ¿cierto? Y se da por un mal manejo de los centros, ¿cierto? En donde existen muchos pescados en un espacio reducido y la constante emanación, ya sea de mocos, de misma, las heces y todo, de las mismas peces muertos que quedan ahí y no hay un correcto manejo, hace que se le hagan escara a los salmones, ¿cierto? Y que se generen virus. Se dice que este virus no afecta al humano, pero así como también hemos ido viendo que por el consumo no adecuado, ¿cierto? Y el manejo no adecuado de los animales, ¿cierto? Han ido mutando ciertas virus que también podría llegar a afectar directamente al humano. Ahora, tengo aquí para explicarle más o menos qué es el virus ISA que afecta a los salmones. ¿Ya? Es una anemia infecciosa del salmón producido por un virus del género Isavirus. Tiene un nombre así muy, muy, muy específico, científico. ¿Cómo se transmite la enfermedad entre los peces? Los mecanismos de transmisión en ambientes marinos están dados mayoritariamente a través de las partículas virales presentes en los mocos, heces o material biológico contaminado de los peces o por contacto directo entre peces susceptibles e infectados. Además, se describe la transmisión del virus por desechos derivados de las actividades de cosecha, sean estas realizadas en mar o en plantas de proceso, cuando no existe tratamiento de los efluentes o por el uso compartido de equipamiento y materiales entre centros de cultivo o entre jaulas con distinto estatus sanitario, sin mediar procedimientos de desinfección capaces de eliminar el virus. O sea, tenemos un mal manejo ya a nivel de los centros de cultivo, ¿cierto? De cómo mantienen a los animales, a los peces ahí, corriendo el riesgo que también no solamente se infecte los peces que se encuentran enjaulados, sino que también toda una fauna marina que rodea estos centros de cultivo. Entonces, hay un foco súper importante. Hay un científico que es Héctor Kohl, que me gustó mucho lo que dice en una entrevista, que explica por qué las salmoneras son nefastas para las regiones. Es decir, él en esta entrevista decía que por qué son nefastas para la región del Biobío. Pero también habla mucho de cómo las salmoneras en el general, o estas empresas acuícolas que son gigantes, ¿cierto? Rompen con no solamente con una fauna marina, sino que también rompen con un tejido social, con una manera de vida de la gente en ciertos lugares. Me gustaría compartírselas para que más o menos vayamos pensando también que también acá en la región somos una región más mayoritariamente saqueada por esta empresa salmonera y también saqueadas por las empresas mineras. O sea, y la gente también, como que decía él ahí, cómo rompe los tejidos sociales y cómo ya se pierde un poco otras formas de economía, como lo conversábamos en la semana pasada, justamente para el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se va perdiendo esto? Pues como otras maneras de poder generar ingresos o poder subsistir, ¿cierto? Entre comillas, con otras maneras de trabajo, de cooperativas, de más contextualizada y no que venga otra empresa acá y que además tiene malas condiciones tanto para los animales y para los trabajadores que se encuentran ahí. Entonces, me gustaría compartirle esta entrevista, que está bastante interesante su análisis. Principal de la industria es que fomenta la sobreexplotación pesquera. El problema principal de la industria es que fomenta la sobreexplotación pesquera. La tasa de conversión de pesca silvestre a alimento para salmones o a kilos de salmón producido es demasiado elevada, entre 5 y 10 kilos de pesca silvestre por cada kilo de salmón que tú produces. Y eso genera que un aumento de la producción salmonera, estamos en el capitalismo, una empresa tiene que crecer si no desaparece, incentiva a que cada vez se tenga que pescar más para poder producir salmón. Ese es el principal problema. Y el segundo es la generación de desechos sobre sistemas de capacidad de carga desconocida. No, nosotros no sabemos cuánta materia orgánica puede soportar un fiordo, un canal de ninguna parte del país. Y sin embargo, aquí una concesión de 400 toneladas, mediante un simple ejercicio administrativo, como es la presentación de una declaración de impacto ambiental, que es una declaración jurada, si eso es todo, si no es un estudio científico, es una declaración jurada, esa concesión que era de 400 ahora puede ser de 5.000 toneladas, porque como no hay estudio de capacidad de carga, entonces no hay techo. Y lo tercero es el fraccionamiento social. O sea, estas industrias llegan y para poder funcionar y adquirir mano de obra dispuesto a soportar esas condiciones de esclavitud en que trabajan los salmoneros, tienen que fraccionar, destruir el tejido social que existe. Entonces, el trabajo comunitario, la minga que había en Chiloé, todo eso desapareció. Hoy día se trabaja por plata y no por solidaridad ni por compadrazgo, como se hacía antes. Se realiza también la pregunta, ¿por qué comunidades costeras deberían oponerse a la instalación de estas industrias? Y responde lo siguiente. De la región del Biobío tiene que oponerse a la salmonicultura, por la misma razón que nos estamos oponiendo nosotros a que persista la industria salmonera en las regiones australes. Nosotros estamos pidiendo la erradicación de la industria salmonera, por la destrucción ambiental que causó, la destrucción social que causó. Tiene miles de personas inmersas en la miseria, incapaz de darle respuesta a eso, generó condiciones de esclavitud y de alienación del hombre, del chilote respecto al medio ambiente en el que vivía. En Aysén es exactamente lo mismo, pero principalmente porque es una amenaza a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país. El mar interior de Chiloé era el que abastecía en un 70% de los productos del mar que consumían los chilenos. Y ahora ese mar interior de Chiloé es una cloaca tóxica. Tú sacas algo de ahí, te lo comes y te puedes morir. Y eso es un atentado flagrante contra la seguridad alimentaria del país. Y por esa única razón, la industria salmonera no debiera existir en Chile. Debiera ser erradicada completamente. Y los responsables del desastre que se ha causado debieron estar cumpliendo sus penas carcelarias, porque lo que hicieron fue arruinar el abastecimiento de proteína barata y sana. La pesca artesanal era la única producción orgánica que tenía el país. No usaba nada de ningún tipo de químico. y hoy día la pesca artesanal no es capaz ni siquiera de garantizar que los choritos que te comes no te van a matar o no te van a intoxicar, no te van a causar una enfermedad gastrointestinal grave. No te lo puedo asegurar, porque está la pesca artesanal está siendo extraída o cultivada en un ambiente contaminado. Y esa única razón es suficiente como para sacarla del país, a la industria completa. Ahí estaba la entrevista que les compartía de Héctor Coll. Explica muy bien por qué las empresas salmoneras deben ser erradicadas del país. Y es totalmente entendible, ¿cierto?, que lo único que han hecho es romper con los tejidos sociales de cada comunidad. Y además de eso, no te da la seguridad, como decía ahí, de que realmente te estás llevando alimentos que son sanos, entre comillas, ¿cierto? Y orgánicos, como decía ahí, que se había ya erradicado totalmente esas prácticas. Entonces, bueno, es como para ponerle más ojo que en tiempos de pandemia, ¿cierto? Estamos con la cabeza puesta en otras partes, pero también pasan cosas en otras áreas de la vida, ¿no? Así que, bueno, para irnos a otro bloque, les voy a dejar con un tema musical y luego volvemos con Noticias de Cuarentena. Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia.

Hay que ver si realmente hay responsables, por qué habrá varado una ballena y habrán encontrado muerta. Me parece que tienen alto tipo de nivel de responsabilidades en esto, porque se evidencia dentro de unas fotografías que hay la cantidad de elementos que tenía la ballena en su cuerpo, de cuerdas, de cadenas, ¿cierto? Porque quedó atrapada en algún momento en las redes de la salmonera de estas empresas. Entonces seguimos en el mismo, en la misma sintonía, ¿cierto? O en esta misma problemática de que, bueno, ¿qué beneficio trae además del trabajo, ¿cierto? Que la gente es lo que más se defiende aquí, por lo menos en esta zona. ¿Qué otros beneficios trae también como para la biodiversidad estas empresas acuícolas? No sé, como para poder seguir cuestionándose la existencia y la permanencia de esto en esta zona. En Puerto Aysén, a raíz de una denuncia recepcionada por la Fiscalía de Aysén, efectuada por Serna Pesca, el fiscal Pedro Poblete despachó una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales y Patrimonio Cultural, BIDEMA, para conocer las circunstancias del deceso de una ballena, sí, que fue encontrada en el sector de Isla Matilde, en el fiordo de Aysén. Así lo confirmó el jefe de la unidad especializada de la PDI, comisario Claudio Reyes, quien señaló que el día martes, en horas de la tarde, el Ministerio Público nos envió una orden de investigar para poder esclarecer fehacientemente las circunstancias en las que se encontró un cadáver de una ballena en un centro de cultivo de la región de Aysén. El hallazgo de este cetáceo ocurre específicamente en la Isla Matilde, en un centro de cultivo donde se desconocen las causas que habría provocado el deceso. Por su parte, el fiscal Pedro Poblete, quien dirige las diligencias solicitadas, explicó que, tras la recepción de la denuncia, se instruyeron diligencias a la Brigada de Delitos Medioambientales a fin de poder determinar la existencia del ilícito previsto en la Ley de Acuicultura del artículo 135, que es la caza o captura de cetáceos. En la eventualidad que se pueda encontrar participación de terceras personas, estaríamos ante la infracción del artículo 135 de la Ley General de Pesca, donde se establecen las faltas y penas para los responsables de estos hechos. Si no hubiese participación de terceros, el deceso del cetáceo no existiría de delito, y se debería analizar si la empresa cumplió con los protocolos de enmalle para prevenir que otros animales o depredadores se acerquen a los centros de cultivo. Si es que no cumplieran, estaríamos en presencia de una falta administrativa. Entonces, ahí está la noticia de la reciente muerte de una ballena que fue encontrada en un centro de cultivo. Entonces hay que esperar a las investigaciones, que vamos a estar atentos igual para poder informar en el estado que quedaron estas investigaciones, para poder saber y determinar de alguna forma responsabilidades, ya sea a quienes actuaron directamente para poder hacer la caza de esta ballena, o bien responsabilidades administrativas hacia la empresa acuícola, que una vez más está enfrentando una situación ilegal y reprochable, sobre todo porque no corresponde que sucedan este tipo de actividades en contra de las ballenas, ¿no? Para pasar a otro tema y cerrar con este segundo bloque que quería informarle acerca de este caso, nos vamos a ir a otro tema musical y vamos a volver con un tema también que se ha ido resonando desde hace muchos años. Ya yo creo que lleva como 2 años o 3 años en investigaciones.

Así que aguante para cada una de ellas. Mucho amor para ellas. Y bueno, ahí como decía la Mafe, todavía queda aún procesos por continuar en este caso, ¿cierto? Pero ya hay una ganada, que es finalmente que lo sacaran de sus funciones. Pero la más que hay, creo, que es el proceso que han ganado cada una de ellas y el proceso sanador que ha tenido como consecuencia toda esta denuncia. Así que bacán por las cabras y a seguir adelante con el apaño y el amor de todas nosotras, entre nosotras. Pasando a otro tema, me gustaría conversar acerca de la evaluación de la campaña de la Mesa de Unidad Social en Coyhaique. Hace varias semanas se han ido, a raíz de la pandemia, de las cuarentenas, y de cómo ha afectado esto a distintas familias de distintas formas, ¿cierto? Ya porque ha afectado directamente hacia los empleos, ¿cierto? Hacia la salud mental de las personas, a quienes están más necesitados también han tenido dificultad. Los adultos mayores también han tenido dificultades porque son el grupo de mayor riesgo en la población que puedan contraer coronavirus. Entonces se han levantado una serie de campañas para poder ir en ayuda a la gente de distintas maneras, ya sea a través de alimentos no perecibles, de canastas básicas solidarias, de entregar leña. Hay distintas campañas, ya sea levantadas por la Cruz Roja, por la Mesa de Unidad Social. Hay otra campaña levantada por una junta de vecinos, otra por un colegio, entonces, y también otras por unas mujeres que han ido recolectando ayuda y han ido sistemáticamente todos los sábados o todas las semanas en ayuda de quienes más lo necesitan. Entonces, a partir de esto es que Benjamín Infante, quien es parte de la Mesa de Unidad Social, hace un balance de cómo ha surgido la idea de hacer esta ayuda y cómo han visto la recepción de la gente y todo eso. Así que les dejo con la entrevista realizada a Benjamín y luego nos vamos a una pausa musical para volver ya con el cierre definitivo de este nuevo capítulo de Noticias en Cuarentena. Un saludo a la Radio La Tuve y a todos los radioescuchas de esta queridísima Radio Libertaria. Habla Benjamín Infante, vocero de la Mesa de Unidad Social de Coyhaique. Y este audio es para poderles comunicar lo que ocurrió en la campaña Comprando Juntos de la Mesa de Unidad Social Coyhaique. El lema era "Solo el pueblo salva al pueblo", porque estamos convencidos que en las crisis capitalistas, que son cada vez más recurrentes y más profundas, es necesario construir tejido social, tejido popular, para poder soportar esas crisis en función de ir produciendo cosas que sean socialmente útiles y colaboración. Y en ese sentido, nosotros como Mesa de Unidad Social nos embarcamos en el proyecto de iniciar una cooperativa de consumo, ¿cierto? Un Comprando Juntos, donde abaratamos costos para obtener canastas en beneficio, en primer lugar, de las familias trabajadoras que perdieron su fuente de trabajo producto de esta gran crisis capitalista que azota sobre todo a las y los trabajadores, ya que, por supuesto, como hay una desigualdad del poder estructural, quieren que seamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, quienes paguemos la crisis. Y comenzamos, por lo tanto, esta campaña. Juntamos 60 socios de la cooperativa de consumo, de los cuales 30 son socios cesantes. Entonces, por esta primera compra que se repartió el día 1 de mayo, a esos 30 socios cesantes les llegó una canasta básica. ¿cierto? Que está avaluada en el mercado en 25 mil pesos y los socios podían obtener la canasta tan solo colaborando con 1.000 pesos, dado que hay una distribución solidaria del dinero, ¿cierto? Que entregan cada socio. Nuestro lema de la cooperativa es cada uno según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Y en ese sentido hicimos esta primera compra y pretendemos proyectarla una segunda compra para el mes de junio y después de eso Cabe mencionar ir que el viendo cómo se avanza. cooperativismo es una forma de, digamos, de relación social, ¿cierto? Anticapitalista, que supone que la relación productiva se hace sin un dueño del medio de producción, sino que nos asumimos todas y todas las personas involucradas en esa iniciativa en calidad de iguales. Y por lo tanto hay un control democrático permanente de todas las actividades que realiza la cooperativa, ya sea esta de consumo o de producción. Pensamos con esta iniciativa de cooperativa de consumo luego poder avanzar en cooperativas de trabajo y cooperativas productivas. Pero ese es un camino más largo, digamos. Lo invitamos a todas y todos los radioescuchas de Radio La Tuve a indagar sobre el cooperativismo como una manera económica del pueblo organizado, del pueblo trabajador, para poder sortear esta larga crisis en la cual nos ha envuelto el capitalismo y para, ¿por qué no?, poder prefigurar esa economía distinta, solidaria, que queremos en el otro mundo posible que todas y todos soñamos. Así que un abrazo grande, muchas gracias. Casa me decían que con eso no se juega, si a la hora del rosario te da un bostezo, ten cuidado. Yo rezaba todo el día, pero la tentación llega. Lo mejor es no nombrarlo, huele a azufre, es el diablo. Me temo yo. parte de la mesa de unidad social de acá de Coyhaique. Para ir finalizando en este cuarto bloque de Radio La Tué, de Noticias de Cuarentena, me gustaría actualizar la situación que estamos ahora en la región. Sabemos que antes de ayer se empezó a difundir de que había un octavo caso de coronavirus COVID-19 acá en la región. Esto se confirmó ayer y efectivamente es un trabajador de taxi, de Radio Taxi acá de Coyhaique, el cual igual ha tenido ahí una serie de cuestionamientos, ya que sabemos que hace mucho tiempo nosotros estamos pidiendo como comunidad a lo largo de la región que se cierren finalmente las fronteras de la región, digamos, que se cierren los pasos, que no entre gente que no es residente, y resulta que las barreras sanitarias no son tan efectivas como se dice. Y bueno, esto se concluye que el caso confirmado hace un día atrás, el caso 8, no existe aún, no se ha encontrado el caso cero, es decir, quien contagió a este caso 8. Entonces, está complicado porque ya la gente se había empezado a relajar un poco porque no había un caso, estábamos en cero. Y ahora pasamos a estar con 8 casos, con uno bien activo y con más de 60 personas sospechosas. Hoy en la mañana se confirmó que 30 de ellas salieron negativas en la toma de muestras de COVID, pero también tenemos que pensar que hay que mantenerse más resguardados porque ya se ha confirmado de que con una sola prueba no es suficiente para detectar el COVID. Además, existe gente que está asintomática. Entonces, de aquí a unos 15 días más vamos a ver, yo creo, una explosión significativa de los casos acá en la región. Entonces, es importante endurecer las medios de protección personal y de restringir las visitas, ¿cierto? Hacer valer este distanciamiento social para que realmente cuidemos de nosotros y de quienes nos rodean. Bueno, ese es como el reporte que hay hasta ahora. Siguen habiendo 30 y tantas personas que son sospechosas, que están a la espera de su resultado. Y yo creo que estos días también va a ir aumentando las cifras de sospecha. Es importante también destacar que se está, bueno, en la persona, el caso 8, tenía 15 personas dentro de su círculo más cercano, que entre ellos se encontraba su círculo de familia y su círculo que tiene que ver con el área laboral en donde él se desempeñaba. Y luego de eso se encuentra la otra área que se está buscando, la trazabilidad, para poder ver cuál es el índice, el caso cero. Y aquí todavía no se encuentra. Entonces, ¿qué se decidió? Que se iba a destinar 72 horas para poder encontrar el caso cero, ¿cierto? Y si de no encontrarlo, es que pasamos automáticamente a la fase 4. ¿Qué significa la fase 4? Porque mucha gente que está dudosa de esta fase, ¿cierto? Y no se sabe muy bien de qué se trata. Vamos a ver. La fase 4, lo que tengo entendido es que tiene que ver con que no hay una trazabilidad en como del los casos y implica que existe la circulación viral y la dispersión comunitaria de la enfermedad. Ya, es decir, no se sabe quién lo tiene, por lo tanto, hay que endurecer mucho más las restricciones. Es decir, ojalá que se cierre la frontera tal como es que se estaba pidiendo hace varias semanas atrás, se restrinja la llegada de la gente del norte, del sur, porque también hay circulación desde el norte y del sur de la región, vía marítima, vía aérea. Ya sabemos que no hay vuelos comerciales de LAN, por lo menos, y estamos como más aislados, pero a la vez sigue llegando trabajadores al aeropuerto sin ninguna medida de protección ni barrera sanitaria rigurosa y que sean rígidas. Entonces, lo único que se ha hecho es poner en riesgo más a la población que favorecer el cuidado de ellos. Además, que la gente también se ha ido relajando, ya que como teníamos solamente los 7 casos ya inactivos, digamos que estábamos en cero, la gente también tiende a relajarse y a empezar a hacer su vida normal. Lo hemos dicho en un montón de ocasiones, que si se cerrara la región como corresponde, podríamos realmente hacer nuestra vida como cotidiana normal, entre comillas, ¿cierto? Pero como ya no fue así, tenemos que tomar cartas en el asunto cada uno en sus casas para poder cuidarnos. A raíz de esto mismo, diversas organizaciones autoconvocadas se han ido poniendo de acuerdo para establecer una declaración pública de distintas organizaciones del norte a sur de la región de Aysén, quienes también han ido siempre presionando, y todas las medidas de restricción y de barrera sanitaria y todos los avances en esa medida ha sido netamente por la presión de las comunidades y no porque la intendenta o a nivel central se haya destinado a este tipo de medidas, sino que acá se destaca que las medidas que se están tomando es gracias a que la gente, las comunidades se están levantando para poder exigir mayor resguardo y mayor protección a las comunidades. Sabemos que acá en la región estamos frente a un tema de contaminación súper grande por el humo. Ahora la gente se mantiene más en casa, bajo la temperatura, y es muy evidente la contaminación y eso va a traer enfermedades respiratorias graves también, que todos los años lo mismo. Ya empezaron ya el tema de los resfriados, la enfermedad respiratoria, y todavía estamos, todavía no iniciamos el invierno. Entonces es importante tomar los resguardos, porque también sabemos que abunda la población adulta mayor y no abundan los respiradores mecánicos. Acá estamos con una falta de insumos significativas que no da para la totalidad de la región. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que ponerse las pilas. Hablo por mí y por todos, ¿cierto? Que en el fondo, si no nos cuidamos entre nosotros, no esperemos que el gobierno, que nunca lo ha hecho, ¿cierto?, no vela por la gente, sino que vela por los intereses económicos, para que no se les caiga el modelo. Entonces hay que hacerlo así. Bueno, para no irme por las ramas, les contaba que había una declaración pública que lo vamos a ir publicando y subiendo a la página de Radio La Tue, y además en los distintos medios que tenemos, como Instagram, Facebook. También se pueden meter a patagonialibre.org, es en donde también vamos subiendo información, sobre todo de estas que conllevan la participación de las comunidades a lo largo de la región de Aysén. Entonces, nos vamos a este comunicado que emitieron las voceras de la comunidad organizada de Puerto Chacabuco, quienes están dando a conocer el comunicado regional que salió ayer, ¿cierto?, en relación al octavo caso positivo de COVID y un ultimátum a las autoridades regionales para trabajar en forma seria, oportuna y coordinada con todos los entes de las comunidades de la región. Se pide la máxima difusión en esta declaración. Los avances que se han producido en este mes y una declaración pública a nivel regional. Camila, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día, junto a Sandra Hoffman, otra de mis compañeras de la vocería de la comunidad organizada de Puerto Chacabuco, nos vamos a dirigir principalmente para hacer llegar un comunicado de alcance regional, en el cual nos referimos principalmente al nuevo caso detectado en nuestra región y las medidas que se han tomado al respecto. Voy a proceder a leerlo. Comunicado regional. Hoy, 7 de mayo del 2020, las comunidades y territorios organizados de la región de Aysén se pronuncian con respecto a la confirmación de un octavo caso COVID-19 ocurrido el día de ayer, 6 de mayo del presente año. Según refiere la autoridad sanitaria, Seremi de Salud Alejandra Valdebenito, el nuevo caso COVID-19 afecta a un trabajador residente de la ciudad de Coyhaique que se desempeña como taxista y en este momento se investiga el caso índice o caso cero, así como sus contactos entre quienes están los pasajeros. Resulta alarmante esta situación y que a diferencia de los casos anteriores no existe un nexo epidemiológico claro que nos indique de dónde proviene el contagio. Esto señala las falencias en el control sanitario regional, la falta de rigurosidad de las barreras sanitarias, de sus precarios procedimientos como la simple toma de temperatura o la consulta al lugar de residencia, que no identifica oportunamente a los casos positivos o en periodo de incubación. Sumado a lo mencionado anteriormente y al existir hasta el día de hoy un evidente descuido y deficiente fiscalización de parte de las autoridades de salud frente a recomendaciones y solicitudes realizadas en reiteradas ocasiones por parte de los diferentes territorios organizados en el control del COVID-19 de la región, es que solicitamos la implementación inmediata y urgente de las siguientes medidas. Primero que todo, Primero que todo es la toma de decisiones por parte de las autoridades locales, Seremi de Salud Alejandra Valdebenito e Intendenta Regional Yoconda Navarrete, de acuerdo a la realidad local y no nacional, decretar cuarentena preventiva para Coyhaique, no solo para las 15 personas de contacto estrecho, sino que para la comunidad completa de Coyhaique lo más pronto posible. Segundo, reforzar fiscalizaciones y funciones de todas las barreras y aduanas sanitarias existentes en la región. Esto a través de la solicitud de examen PCR a todas las personas que ingresan a la región, sumado a una cuarentena obligatoria por 14 días. Tercero, fiscalización de personas en cuarentena y actualización de base de datos de personas en cuarentena regional y nacional, puesto a disposición del personal del Ejército y Carabineros presentes en las barreras y aduanas sanitarias. Cuarto, crear un documento oficial o pasaporte regional en el cual se diferencie a las personas residentes de cada localidad y trabajadores o gente de paso de otras regiones. Esto debe estar respaldado en caso de ser residente por un certificado de residencia entregado por juntas de vecinos y para el respaldo de los aforinos un contrato de trabajo o motivo de estadía en la región emitida por empleador contratante. Quinto, ampliación del horario de barreras y aduanas sanitarias. Sexto, exigencia de protocolos de seguridad sanitaria para sectores productivos, que incluyan, por cierto, el examen PCR, inmunoglobina G y M para COVID-19 a todos los trabajadores que traen a la región, lo que permite diagnosticar a pacientes con pocos síntomas y más de 7 días de incubación. Siete y último, incorporar a la mesa COVID-19 representaciones de las comunidades locales a través de figuras organizativas presentes hasta ahora. Estas pueden ser a través de su vocería u otros, o en su defecto las ilustres municipalidades. Sumado a esto también a universidades y centros de investigaciones que puedan aportar en el manejo estadístico recomendaciones permanentes de autocuidado, seguimiento y proyección de los casos de la región, diseñando una estrategia de gestión anti-COVID que pueda ser socializada a la comunidad en tiempo real y de manera oportuna. Esto lo firmamos las comunidades organizadas presentes en la región, que ya, como todos hemos sabido, hace más de un mes nos hemos venido organizando y haciendo distintas presiones y labores a nivel regional en los distintos territorios de norte a sur. Nosotros somos súper enfáticos en este comunicado y sobre todo en las acciones que se tienen que tomar ahora de manera oportuna, ya que como hemos venido hablando y socializando también no solo con las autoridades sino con las empresas, que es muy importante las decisiones que estemos tomando ahora para lo que pueda suceder en un futuro. Nosotros el día martes, sin ir más lejos, le hicimos llegar estas recomendaciones a la Seremi de Gobierno y el Seremi de Economía, con quienes tuvimos reunión acá en Puerto Chacabuco, con la presencia también de representantes de la gobernación y del rubro acuícola, en las cuales nosotros hacíamos el llamado a la urgencia de cómo se tienen que tratar los contagios sociales, por así decirlo, ya que de alguna manera, si estuvimos un mes sin contagios, fue netamente por la rigurosidad en las acciones y en las presiones de tanto de la comunidad local presente en toda la región y de las empresas que hicieron caso al llamado de atención que nosotros hicimos y que de la mano se pusieron a trabajar con nosotros y permitimos que durante un mes no hubieran contagios en nuestra región. Fuimos súper precavidos con esta información y con las medidas también que tomamos. Agradecemos a toda la ayuda y a quienes se incorporaron a nuestros distintos llamados e hicieron protocolos y lo adaptaron a nuestra exigencia, porque eso nos mantuvo a salvo, por así decirlo, durante un mes. Lo que deja en evidencia que las autoridades y los esfuerzos que han hecho no han sido suficientes, y en este momento hacemos ese llamado a que lo hagan y de que las medidas que tomen sean de carácter regional, que puedan actuar dado la demanda que hay ahora y se pueda controlar de alguna manera el virus en estos momentos, no esperando que lleguemos a un número de 40 contagiados, ya que nuestro sistema no está preparado para eso, no lo va a estar en ningún momento, y es por eso que nuestro llamado es ahora a prevenir no más contagios. No a que nos preparemos para la muerte, porque no estamos preparados ni mucho menos para saturar nuestro sistema de salud precario que tenemos. Bueno, mi nombre es Sandra Hoffman. Yo creo que ya con todo lo que estamos viendo en este momento, con este caso que hubo ahora, nosotros creo que hemos tomado todas las medidas que hemos hecho, ya, y gracias a esas medidas no hemos tenido ningún contagiado aquí en nuestra región, Puerto Aysén me refiero, y Puerto Chacabuco, lo cual no queremos llegar hasta ese punto que haya un contagiado, y por lo tanto nosotros como comunidad, si bien no han tomado los resguardos ellos, yo creo que nosotros vamos a tener que volver a salir a la calle, como lo hicimos la primera vez, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que volver a hacerlo para que se tomen realmente las medidas como corresponde, porque cuando lo hicimos se pusieron todo en campaña, empezamos a trabajar, y hasta el momento no había ningún caso, ¿ya? Ningún caso infectado, lo cual yo creo que vamos a tener que salir de nuevo a la calle, ¿ya? Vamos a ver qué va a pasar ahora, vamos a dar esta información como corresponde y vamos a ver qué decide nuestra comunidad, porque ya esto fue un ultimátum que le dimos a la Seremi de Gobierno. Y por lo que se dio a entender, ella dijo que no había ninguno y que si hubiese alguno, ellas iban a ser responsables de este tema. Ahora ya lo hay, ahora no sé qué va a pasar con nuestra localidad. Creo que vamos a tener que hacer eso, tomarnos de nuevo la entrada de Puerto Chacabuco para que vuelvan a tomar cartas en el asunto. Esto es un llamado de alerta tanto a nuestros vecinos de Puerto Chacabuco como de la región completa, ya que es necesario que en estos momentos estemos todos trabajando coordinados y colaborativamente de sobremanera, porque todas las medidas que se tomen ahora queremos que sean las pertinentes y no que el día de mañana nos estemos lamentando por no haber tomado las decisiones correspondientes a tiempo. Por eso, lo primero que pedimos es la cuarentena de Coyhaique para que se pueda controlar esto a ese nivel y no se expanda más por la región. No queremos contagiados en nuestra región, y si ustedes no toman las medidas correspondientes y lo que en las gestiones a sus cargos les corresponde, lamentablemente, vamos a tener que decirlo, vamos a tener que tomar otras medidas como comunidades, porque en estos momentos los únicos que hemos estado cuidando a nuestro pueblo hemos sido nosotros. El pueblo está salvando al pueblo gracias al apoyo también que hemos recibido de todos lados, pero en este momento los necesitamos a ustedes, a las autoridades regionales, que tomen decisiones con miras regionales. Muchas gracias, Camila, por estar de casa. Ahí estaba entonces la declaración de las voceras de la mesa social que se ha formado de manera autónoma de todas las organizaciones, juntas de vecinos y pobladores, la verdad, de la comunidad de Aysén, es decir, a lo largo de toda la región, la comunidad se está organizando para dar frente a esta pandemia de la mejor forma, porque así como que estamos muy aislados, también tenemos el riesgo, veíamos como favorecedor el hecho de que estemos aislados, pero como no se tomó carta en el asunto de manera oportuna de parte de las autoridades, se confiaron bastante y pasa esto, porque al final ellos son los culpables de generar esta situación hoy en día, porque se lo advertimos de todas las formas, de todos los colores y de todas las maneras, que si no se ponía atajo, al final iba a pasar que iba a haber una infección ya más grande. Por otra parte, aquí no tenemos, estamos aislados, que puede ser algo positivo, pero hoy en día no lo es, ya que al momento de perder la trazabilidad, estamos en riesgo todos de ser infectados, bueno, como ha pasado en todo el mundo, ¿cierto? Pero acá no tenemos los implementos, los insumos adecuados para poder hacer frente a esto, y sumado a esta situación, todos los años tenemos problemas de salud en la población debido a la contaminación ambiental que hay producto de los altos niveles de humo. Entonces, las enfermedades respiratorias acá es habitual y estamos, como decía hace un rato atrás, todavía no entramos ni siquiera en el invierno como para poder darle atajo a esta situación. Entonces, el llamado es a ponerse más rígido en la autocuidado y el cuidado de los demás, que tal como decía ahí la compañera del comunicado, ellos no nos van a proteger, el pueblo protege al pueblo, y nosotros también tenemos que tomar la rigurosidad que se requiere. Así que, bueno, vamos a estar informando si es que llega a suceder algún otro caso, si es que llega a actualizarse esta cifra, porque se estaban dando 72 horas, me parece, para poder cerrar Coyhaique, que también me parece súper adecuado esta medida, ya que podríamos estar en un tiempo en cuarentena para poder determinar bien dónde está el caso y de cuidarnos entre nosotros. Así que a cuidarse, a quedarse en casa, a lavarse las manitos, a compartir con la familia, y si no se puede, bueno, recurramos a las redes que tenemos ahora, a las herramientas tecnológicas para poder acercar de alguna forma a la familia, conversemos y nada, pues, ya vamos a salir de esta y vamos a mutar a un segundo estallido social para dar cara a lo que se viene. Los dejamos por hoy día. Ha sido un programa bastante largo, pero bien provechoso con las actualizaciones de esta semana. Han pasado hartas cosas, así que era necesario hacer este recorrido por las informaciones regionales. Así que nada, pues, los dejo con un tema musical de Iron Maiden que justamente se llama Virus. Y no habla específicamente del virus que tiene que ver como lo que estamos viviendo ahora, sino que está hablando de un virus de la sociedad, que son ellos quienes nos están enfermando y ellos tienen la culpa de llevarnos al hoyo, digamos. Así que se los dejo ahí para que lo escuchen. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo de Noticias de Cuarentena, noticias desde la Patagonia hacia todos los territorios en resistencia. Le mandamos un cariño grande a todos quienes escucharon. Vamos a retransmitir este mismo programa el día sábado, por si no lo alcanzó a escuchar, después del bloque infantil que tenemos preparado. Y no olviden que está la programación de esta programación de Radio La Tue, especial de cuarentena contra el estado infeccioso, en donde tenemos hartas sorpresas, se han ido incorporando más programas y más aporte de otros medios de comunicación alternativa, ¿cierto? Así que vamos a ir informando igual esta semanita o la próxima ya que viene de los cambios que han habido en nuestra programación y para invitarles también a que sigan en sintonía. Nos vemos. Mañana tenemos el bloque infantil desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Luego seguimos con Noticias en Cuarentena, que es la retransmisión de este programa. Y también tenemos el bloque de las compañeras de la boletina informativa, que también tienen ahí mucha información importante que compartir. Así que nos vamos con este tremendo tema. Muchas gracias. Chao. Society, a social disease. Hey, my mind is a social disorder. Seriously, I finally want a bunch of order. Watching the beginnings of social decay. Looting or sneering at life's disarray. Self-esteem, pouncing on every word that you might be saying. Life's disarray.